Si los vientos y las lluvias te arrebatan parte de tu corazón, Dios te cuidará, te consolará. Y tu hermandad te mostrará su afecto y compasión. Ahí estaremos con todo nuestro amor. Cuando pasa la tormenta, sale el sol y llega un nuevo amanecer, y tu hermandad pronto acudirá con su cara.